Estamos con José Ignacio López Vigil, aquí en medio de la primera cumbre continental de comunicadores indígenas, y le vamos a pedir unas impresiones acerca de este importante evento. Primero enviarles un saludo fraterno latinoamericano, apasionado, a todas las amigas y amigos de Servindio, una red que está construyendo desde hace tanto tiempo articulaciones, procesos en favor de la comunicación indígena. Mira, hoy estamos ya concluyendo esta primera cumbre de comunicación indígena, una cumbre continental, que fue exitosa desde su inicio, porque hubo una convocatoria muy amplia, más de 1,000 compañeros y compañeras que se han dado cita aquí en María Piendamó, en el Cauca colombiano, y también una representación muy importante de muchísimas nacionalidades indígenas de América Latina. Creo que el éxito está dado no solo por la cantidad de la afluencia de compañeros y compañeras, sino por la voluntad de traducir todo lo que se ha conversado y opinado acá en un plan de trabajo. En la plenaria de hoy, la idea es concretar todas esas mesas, esas discusiones, en un plan de trabajo que tenga que ver con la resistencia política, con la defensa de los idiomas y de la cultura, con la formación, con la capacitación, con las nuevas articulaciones. Tal vez no necesariamente inventando una nueva red, sino fortaleciendo lo que existe. Ha sido promotor de una idea muy interesante que ha tenido mucha acogida, mucha receptividad, que es la de formar una escuela itinerante. ¿Cómo planea, cómo podría funcionar esta propuesta? A ver, esta escuela itinerante le llamamos así porque no tendría mucho sentido hacer una escuela física en un local, dado lo carísimo que son actualmente los viajes, y si se piensa en una escuela a nivel latinoamericano, con mayor razón. Lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, es aprovechar las ya capacidades instaladas en distintos países y ver cómo, a través de esos centros que ya existen, se puede ampliar la formación, se puede socializar mejor, se pueden inventar pasantías, talleres presenciales, etcétera, y combinar esa escuela itinerante con una escuela virtual en internet, donde se pueda intercambiar, publicitar, dar a conocer todas estas iniciativas de capacitación. ¿Se conoce alguna experiencia similar? La verdad que no. Aunque de alguna manera en el mismo movimiento indígena, el CLACTI está haciendo algo similar, una especie de escuela itinerante, pero orientada, concretada en cine y video. ¿Ustedes podrían fortalecer, apuntalar todo lo que es el aspecto radial? Absolutamente sí. Y les hemos dicho a los compañeros y compañeras que, aunque no somos una organización indígena, pero que cuenten con nosotros en todo lo que esté de nuestra parte para fortalecer la capacitación y en el aspecto concreto de las radios y de las radios comunitarias. Para despedirnos, ¿cómo se encuentra radialistas apasionadas y apasionados? Ustedes han estado en Perú, ahora se han trasladado a Ecuador. ¿Cómo están los planes, las actividades de radialistas? A ver, hay que decir que gozamos de buena salud institucional, en el sentido de que hemos crecido. Cuando decimos hemos crecido, nos referimos a la cantidad, la buena cantidad de usuarios y usuarias que reciben los materiales, que los pasan en sus programaciones, que los utilizan, que los aprecian, y ese es el objetivo del trabajo. El problema está en que muchas emisoras comunitarias y locales, así se llaman, y sin embargo su programación no es muy diferente a la de la radio comercial de la esquina. ¿Por qué? Falta de recursos, falta de tiempo para producción. Es curioso que hoy día, que tenemos tantas herramientas tecnológicas para hacer una mejor producción, no las estemos aprovechando bien. Sin embargo, el internet nos permite intercambiar, nos permite fortalecer las programaciones a través del envío y la recepción de materiales, de programas, y eso es lo que hacemos en Radialistas. Muchas gracias.